Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún está presente en cada cosa a mi alrededor. No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Porque aún te si dijera que sin ti la vida sigue igual.